RFC Radio. Recuerda que estás aquí con Palaciego en este especial RFC con Interestelar Sevilla 2019, que se lanza al estrellato los próximos 24 y 25 de mayo de 2019 en el Monasterio de la Cartuja, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, 24 y 25 de mayo. Y también, entre otros, pues estará en ese próximo 25 de mayo un estilo musical de rock más clásico, más interesante y también, claro que sí, hecho en España, de la mano de Los Vinagres, con Abel en la voz y la guitarra y Robert en la batería. Llevan tocando juntos más de 10 años en proyectos musicales diferentes y se presentó pues como The Vinegars, es decir, Los Vinagres en inglés, y en julio de 2012 ganan el certamen de música joven de La Palma y un logro que impulsó sus ganas de hacer algo más serio, y nacen por fin Los Vinagres como banda, y la formación actual se completa con Sergio, bajista, a quien conocen por ser ganador del mismo certamen de la música de La Palma. Los Vinagres y su rock volcánico despegan para todos los públicos en 2015 con la publicación de su single Aquí no hay playa, con dos temazos de pura energía que tienen entre sus influencias a Santana, Black Keys, Mars Volta o Led Zeppelin. Entre otros temas de Los Vinagres, pues tenemos Me pone rabioso tu forma de andar, Piñazo en la boca, Me enamoré de tu madre, Me rompiste el corazón. Muchísimos temas muy curiosos que harán lugar a que disfrutes de un buen rato musical, por supuesto, de la mano de Los Vinagres, en ese 25 de mayo de 2019 en el Monasterio de la Cartuja, en el Centro de Luz de Arte Contemporáneo, en este Interestelar 2019. Los Vinagres. Recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.